que se muera, ese amor que juntos construimos, todos esos momentos que vivimos, que compartimos. Sé que no he sido lo mejor, dejé de ser tu protector, supongo a lo mejor te entregué lo peor yo. A veces reaccionamos cuando ya es muy tarde, cuando los lazos que nos unían nos quedan grandes, cuando la fuerza del amor ya dejó de forzar, al momento que nos dimos la espalda como un imán. Esta canción no es pa' decir que quién tuvo la culpa, tal vez la forma en que mi corazón pide disculpas, sintiendo que se encuentra al borde de un abismo, frente a un cataclismo, cual derrumbe que queda de un sismo. Tanto que le pedí al cielo por tenerte, y ahora que te tuve lo único que hice fue lastimarte. Qué tontos somos los humanos a veces, que olvidamos que valorando es la forma en que se agradece. Ambos tenemos errores y eso es normal. Lo que no es normal es la misión, querer abortar, de irnos contra el mundo hasta el final. No es señalar, es mejorar, aprendiendo a caminar juntos. El amor es como un vaso de porcelana, como la luz en la mañana al abrir la ventana. No siempre el sol a ti te irradiará su brillo, y esa porcelana si se te cae quedarán vidrios. Yo lo he entendido ahora, no sé si es muy tarde, por eso estoy dispuesto a reinventarme, por eso estoy dispuesto a amarte con la pasión que nos conocimos, la promesa que ante Dios nos hicimos. He aprendido que no solo físicamente se maltrata, que para amar no hay instrucción ni mapa, que el secreto de una relación es cuando Dios pone su sello, y seguramente ese fue nuestro fallo.